Néstor Jerez, cacique del pueblo Tloya, y también integrante de este tercer manón de La Paz. Partimos de Jujuy y La Quiaca, hicimos 3.300 kilómetros y representando, ¿no?, a las 400 comunidades indígenas preexistentes y hasta también a lo que implica, ¿no?, a los pueblos Atacama, Quechua, Coya, Chicha, Omahuaca, Chiscara, Tilián, Ocloya, Guaraní. Y bueno, venimos con esa demanda, ¿no?, aquí de lo que está pasando en Jujuy, que realmente hoy no existe un Estado de Derecho. Hoy realmente lo que existe es la violencia institucional, violación de derechos humanos y tratados internacionales, una reforma hecha a espaldas del pueblo y violando un derecho específico como es el convenio 169 de la OIT en su plenitud. Y así también decimos que está hecha medida para dar continuidad a la colonización, al genocidio y al exterminio de los pueblos. Por eso entendemos que es importante que realmente el pueblo argentino se levante de forma pacífica, porque hoy tenemos bien en la mesa dos modelos totalmente opuestos y diferentes, que uno es este que viene pregonando Gerardo Morales, que está basado justamente en el saqueo, el extractivismo, el desalojo, el daño irreversible a la madre tierra, lo que implica la profundización de la crisis climática y el calentamiento global, y que pone en riesgo justamente los bienes naturales y la vida de toda la humanidad. Y la otra es nuestra propuesta, ¿no?, que venimos teniendo milenariamente, basada en el buen vivir, en el vivir bien, que implica, ¿no?, convivir en armonía, en equilibrio con estos bienes naturales, esta biodiversidad, que justamente son la garantía de vida de toda la humanidad y que hoy están en riesgo. Muchísimas gracias. ¿Querés agregarnos algo más? Sí, bueno, justamente decimos que somos eso, ¿no? Somos los hijos de nuestros mayores, de nuestros montes que han sido cortados hace más de 500 años y que, bueno, hoy ante el llamado de la Pachamama, aquí estamos presentes porque decimos que el territorio no se negocia, porque es parte de nuestra identidad, de nuestra vida. Así que la lucha continúa con la consigna arriba los derechos y abajo la reforma. Muchas gracias.